Estos son los titulares del lunes 25 de abril. Se informa que los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos se reunieron en Kiev con el presidente ucraniano. Confirman la muerte de 11 personas a bordo de un barco turístico que desapareció en el norte de Japón. El presidente de Francia consigue un segundo mandato en la segunda vuelta electoral. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según ha trascendido, los secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin, sostuvieron conversaciones el domingo en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Medios de comunicación occidentales informaron sobre la visita de ambos representantes estadounidenses a Ucrania, haciendo cita a un asesor de Zelensky, que habló sobre este hecho el domingo por la noche. Es la primera vez que ambos funcionarios estadounidenses visitan la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa, hace 2 meses. Durante una conferencia de prensa realizada un día antes de la reunión, Zelensky dijo que planeaba hablar con Blinken y Austin sobre la asistencia militar de los Estados Unidos a Ucrania y otros asuntos. El domingo se cumplieron 2 meses desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, donde siguen produciéndose sangrientas batallas. Las tropas rusas están intensificando sus ataques en el este de Ucrania y otras regiones. En la oriental provincia de Kharkov, la policía hizo público el domingo que bombardeos rusos habían causado heridas a 3 personas, una de ellas menor de edad. El mismo día, el gobernador de la provincia de Lugansk declaró que las fuerzas rusas dispararon misiles a las zonas residenciales en la parte oeste, con un saldo de 8 muertos y 2 heridos. El asesor presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak, escribió en Twitter que Rusia está atacando continuamente una planta siderúrgica en la oriental ciudad portuaria de Mariupol. Agregó que el lugar de la planta, donde se encuentran tanto soldados como civiles, está siendo objeto de fuertes ataques aéreos y de artillería. El presidente ruso Vladimir Putin había ordenado a sus tropas que pusieran fin a la ofensiva en el complejo y se limitaran a bloquear sus vías de salida. El Ministerio de Defensa del Reino Unido, en su habitual boletín del domingo, afirmó que Ucrania ha rechazado numerosos ataques rusos esta semana a lo largo de la línea de contacto en la región del Donbass. Agregó que, aunque Rusia ha ganado algún terreno, la resistencia ucraniana ha sido fuerte en todos los frentes y ha causado pérdidas considerables a las fuerzas rusas. Entre tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos para mediar un cese de hostilidades. La oficina presidencial turca informó el domingo que el presidente Recep Tayyip Erdogan dialogó telefónicamente con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y le comunicó que Turquía está dispuesta a ofrecer toda la asistencia posible para el proceso de negociación. Se confirmó la muerte de 11 personas que iban a bordo de la embarcación turística que desapareció el sábado frente a las costas de Hokkaido, en el norte de Japón. En el momento de los hechos, el barco, llamado Kasu 1, se hallaba navegando frente a las costas de la península de Shiretoko, en el noreste de Hokkaido. Llevaba 24 pasajeros, incluyendo 2 niños y 2 tripulantes. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 11 personas, entre ellas una niña. Miembros de la Guardia Costera dijeron que la costa de la península de Shiretoko tiene acantilados y pendientes abruptas y el lecho marino se halla a más de 100 metros de profundidad, incluso en la costa. Las autoridades aún siguen tratando de ubicar el paradero del barco. Antes de que se perdiera el contacto con él, su tripulación hizo un llamado de emergencia para avisar que estaba haciendo agua y a punto de hundirse. Se sospecha que volcó antes de irse a pique. La Guardia Costera continúa su operativo de búsqueda de las personas que iban a bordo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ganó un segundo mandato tras derrotar el domingo a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El Ministerio del Interior dio a conocer que Macron había conseguido el 58,55% de los votos, mientras que Le Pen el 41,45%. Macron, de 44 años de edad, fue elegido hace 5 años como el mandatario más joven después de fundar un grupo político centrista. Su elección marcó un cambio en la trayectoria política francesa, en la que 2 principales partidos, uno de derecha y otro de izquierda, se turnaban para gobernar el país. En esta ocasión, Macron obtuvo el apoyo del electorado haciendo hincapié en sus logros del último lustro, incluyendo las medidas frente al coronavirus. También convocó a la cooperación entre los países miembros de la Unión Europea para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania. Le Pen, por su parte, supo reducir rápidamente la ventaja de Macron, haciendo un llamamiento para aumentar el estándar de vida de la gente en momentos en que los precios suben considerablemente. Se piensa que esta postura le hizo ganar adeptos entre los votantes de las áreas rurales de bajos ingresos descontentos. En su segundo mandato, Macron deberá hacer frente a la abrumadora tarea de implementar medidas económicas y elevar el estándar de vida a fin de paliar la frustración pública y acabar con la división social. Muchas personas también observarán con atención si puede ejercer su liderazgo para conseguir una solución diplomática a la crisis ucraniana. El presupuesto de los hogares japoneses se ve cada vez más presionado a causa de una serie de factores como el alza en los costos de las materias primas que están encareciendo diversos productos. Un sondeo realizado por Teikoku Data Bank, una empresa de investigación privada, muestra que el alza en los precios ha afectado o afectará aproximadamente 6.100 alimentos y bebidas en los primeros 6 meses de este año. El estudio muestra que 54 empresas aumentaron o planean incrementar los precios entre enero y julio. Eso representa más de la mitad de las 105 compañías encuestadas. El alza de los precios es de un 11% en promedio. La categoría de alimentos procesados es la más afectada. El precio de aproximadamente 2.900 productos, incluyendo sopas de fideos instantáneas, jamón y alimentos congelados, está experimentando un aumento promedio de 12%. Un incremento en los costos del embalaje, causados por la fuerte alza en los precios del petróleo, está agravando el impacto del encarecimiento del trigo y las materias primas. Las malas cosechas de colza para aceite de cocina han causado el aumento en los precios de 1.300 aderezos y otros condimentos en una media de 9%. La colza también se utiliza en la elaboración de biocombustibles. Asimismo, la depreciación del yen y el fuerte aumento en los costos de logística se están traduciendo en un aumento promedio de 15% para aproximadamente 740 vinos y otras bebidas. Según Teikoku Data Bank, la tendencia continuará. La empresa indica que los aumentos son consecuencia de una serie de factores combinados que probablemente persistan incluso si la guerra de Ucrania termina. Integrantes de minorías sexuales y gente que los apoya llevaron a cabo un desfile en el centro de Tokio por primera vez en 3 años y abogaron por una sociedad libre de discriminación y prejuicios. El desfile Tokyo Rainbow Pride se había suspendido en 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus, realizándose a cambio actividades en Internet. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.